Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 380, y en la cual pues vamos a tener un montón de cosas nuevas, bueno, algunas que ya hemos pasado en programas anteriores. Recuerden que ya a partir de la semana anterior volvimos a la dinámica de programas anteriores, que es el estar repitiendo algunas de las canciones que ya pasamos para que pues no se queden ahí en el olvido, porque todo el primer mes que retomamos Electroshock estuvimos pasando única y exclusivamente estrenos de lo más reciente que había salido de varias de las bandas y que estaba por ahí acumulándose, razón por la cual se hicieron así los programas, porque si no hubiera hecho esos programas repletos de novedades, ahorita todavía estaría yo atrasado como uno o dos meses con cosas nuevas, siendo que pues les estoy presentando cosas viejas cada semana. Entonces fue por eso que se hizo de esa manera, pero de una u otra manera, quienes no escucharon los programas del mes de julio, es muy probable que no conocen todo lo que hay, y que por cierto ya está disponible el primer paquete de programas de Electroshock Julio para que lo busquen dentro de nuestra página de Blogspot. Es electroshockradio.blogspot.com. Ahí van a poder encontrarlo, van a bajar ustedes todos los programas del mes de julio, así como lo vamos a hacer también con este mes de agosto. Después de el último programa de agosto, que si mal no recuerdo es ya la próxima semana, creo que, a ver, permítanme ver para no dejarles quedarles a deber nada de información, luego se me olvida aclarar. Efectivamente, la próxima semana, sábado 26 de agosto, es el último programa de Electroshock de este mes, así que tentativamente a partir de como lo establecimos, justo después de la repetición del estreno se publica el paquete con los programas del mes. Entonces tentativamente el día 6 de septiembre ya debería de estar disponible para todos ustedes a través de nuestras páginas en Facebook del paquete de programas de Electroshock Agosto, para que estén pendientes por si se perdieron alguno o si simplemente son como muchos de los radioescuchas que hacen su colección, que los descargan y hacen su colección de programas, y les agradecemos mucho a todos ustedes. Pues bueno, a partir del 6 de septiembre está disponible el paquete de programas del mes de agosto. El próximo 26 es el último programa del mes de agosto. Y bueno, pues ya sin darles más rollo, por ahí, pues bueno, entre las muchas cosas que vamos a tener, les anuncié lo nuevo de Ministry, que recién se liberó el día de ayer. Ayer o antier, bueno, no recuerdo muy bien si fue ayer o antier que se acaba de liberar. Y pues ya lo tenemos aquí en Electroshock, por supuesto. Y tal como les mencioné en programas anteriores con lo de OMF, que les dije, es la última vez que programamos OMF porque ya se hizo mucho metal. A lo mejor muchos dirán, bueno, oye, Luis, te estás contradiciendo al querer dejar fuera a OMF por ser muy metal, cuando Ministry hace muchos años que dejaron de ser industrial y ahora son una banda de metal. Pues bueno, mientras que Ministry siga incluyendo programaciones dentro de sus tracks y que estas programaciones sean predominantes, y mientras yo siga teniendo dignidad, vamos a seguir pasando a Ministry. Realmente el nuevo track trae todavía muchos elementos de música post-industrial, así que pues por eso es que lo vamos a pasar el día de hoy. Además es Ministry, el señor Jorgensen todo se le perdona. Y pues vamos con el primer bloque, que es el de clásicos, como ya saben, y esta semana vamos a iniciar con esto de Liveback, a propósito de que acabamos de terminar el programa, de tercer programa de la trilogía de especiales que hicimos en el espacio de The Wax Trax Hour, que por cierto el día de mañana domingo a las 2 de la tarde se está transmitiendo el último episodio para que no se lo pierdan. La verdad es que de los tres, les soy sincero, y no es porque lo haya hecho yo, a lo mejor me voy a escuchar mal porque fui yo quien lo produjo, pero créanme que el tercer programa de esta serie es definitivamente el mejor de toda la trilogía. Ahora sí que diría Franco Escamilla, me mamé. Vámonos con Live Back. Esto no apareció en el programa en ninguno de los programas especiales de la banda. Es de su álbum What, un clásico ya. No es Stan Smith Live Back, porque ese ya lo programamos ahí. Esto es Achtung. Con eso comenzamos la emisión número 380. Achtung, beide Seiten. Im Osten und im Westen. Achtung, beide Seiten. Im Norden und im Süden. Der Linke ist nicht der Linken. Und Rechte ist niemals Recht. Der Krieg ist noch nicht Freiheit. Und Frieden ist für Ruhe schlecht. Die Sprache ist ohne Inhalt. Gesetz, nur ein Papier. Das Wahre ist nicht immer Wahrheit. Aber wir sind wirklich hier. Achtung, beide Seiten. Achtung, beide Pole. Das Wahre ist nicht immer Wahrheit. Aber wir sind immer hier. We'll be right back. Bien, cerramos este bloque de clásicos con nada más y nada menos que, bueno, ya algunos lo han de haber reconocido, fue una banda que también le dedicamos un especial en The Wax Trax Hour. De veras, no se pierdan The Wax Trax Hour, estamos haciendo ahorita únicamente especiales la verdad es que nos han quedado muy buenos. No, ahora sí que nadie mejor que yo se los puede decir, que los he escuchado ya varias veces y la verdad es que sí encontré muy buena información acerca de estas bandas. A que escucharon fue a The Young Gods con el clásico Skin Flowers, que pertenece al álbum Deep Sky de 1992. También ya hay un especial y que vamos a estar pasando. No, a ver, sí, ese viene también en el paquete de programas de The Wax Trax Hour de agosto, ya que en el pasado nada más fueron los programas especiales de Midnight Manifesto. Llevamos ahorita de especiales de The Wax Trax Hour para que se pongan buzos. Llevamos ya My Life with a Thrill Kid Cult, que fueron dos, más dos de dedicados a Midnight Manifesto, el de los Young Gods, y llevamos tres de Liveback. ¿Qué es lo que viene la siguiente semana? La verdad es que no lo sé todavía, aún no me decido de qué va a ser, porque pues tengo varias opciones, pero se los voy a revelar un día antes o probablemente el mero día del estreno, que es el próximo viernes, para que no le pierdan de vista este espacio que pasamos también aquí en Underprod Radio todos los viernes a las 8 de la noche, repeticiones los domingos a las 2 de la tarde. No se pierdan de verdad mañana el programa de conclusión de la biografía de Liveback. Y ahora vamos rápido con una banda que... ¿Por qué me estoy extendiendo tanto y por qué estoy diciendo tanta pendejada? Pues porque Muchas de las cosas que tenemos el día de hoy son bandas que hemos pasado muchísimo aquí en el programa y que pues ya no necesitan presentación. Quien viene enseguida son el dúo Accessory, una banda que existe desde el 96 y que aquí en Electroshock le estamos dando seguimiento a su carrera desde el 2003, si mal no recuerdo, desde el 2002-2003 venimos programando cada una de las producciones que Accessory lanza a la venta, y pues no va a ser la excepción en esta ocasión. Recuerden que la última producción que editaron estos alemanes fue en el 2019, ya pasaron 4 años, han estado sacando sí algunos sencillos. De hecho, en este año van 2 sencillos y lo que vamos a poner ahorita es precisamente el segundo y más reciente, del cual incluso se hizo un videoclip animado buenísimo, se los recomiendo mucho. Y el estilo de Accessory, aunque alrededor de todos estos años ha estado intentando como que modernizarse para mantenerse en... pues dentro del radar, porque pues la música ha evolucionado tanto que muchas nuevas generaciones, sobre todo, pues se van obviamente pues por lo más los sonidos más de moda. Entonces Accessory muchas veces intentó como que subirse a ese tren, pero pues se dio cuenta que definitivamente ellos no necesitan demostrarle nada a nadie y que no necesitan ser nadie más que Accessory. Aquí está lo más nuevo, este es el segundo sencillo hasta ahora de su álbum aún sin título ni fecha de salida, y esto es Jupiter. Give all the longing to Y bien, eso que acaban de escuchar hace un momento, pues bueno, ya lo deben de haber identificado. No tiene mucho tiempo que se los programamos por primera vez y es lo más reciente de los ingleses Dead Lights. Y esto fue su más reciente sencillo editado en este 2023 llamado I Am Electric, y lo cual pues nos deja ver que cualquier cosa que venga de Dead Lights en próximos meses o el próximo año, aún no sabemos cuándo vaya a salir el nuevo EP o nuevo álbum, no sabemos qué es lo que vaya a lanzar, porque pues Dead Lights hasta ahora lo único que tiene editado son dos EPs. No ha lanzado en lo que va de su carrera, que ha sido muy corta realmente. Dead Lights, pues sus primeros EPs son, si mal no recuerdo, de hace 2 años, del 2021. Pues sí hace falta que lancen un álbum completo. Vale realmente la pena, y tomando en cuenta que I Am Electric es un gran track, pero pues bueno, vamos a esperar a ver qué nos tienen este par de chicos, que si no sabían, se los vuelvo a repetir, de que este par se conocieron a distancia, nunca se conocieron personalmente hasta que empezaron a ofrecerles fechas para gira, para abrir para otras bandas, y hasta entonces fue que tuvieron la necesidad, bueno, ya después de que pasó la pandemia, porque la banda se formó precisamente en medio de la pandemia, y pues tuvieron que esperar hasta ese momento para juntarse y ensayar, y hasta entonces pues fue que se encontraron frente a frente, pero realmente nunca se habían conocido de manera presencial, únicamente yo creo que por videollamada, y pues intercambiaban archivos tanto de música como voz, y pues así fue como se lanzaron los dos primeros EPs de Dead Lights. Pero bueno, muy bueno este I Am Electric, y sobre todo que acaban de firmar con Dark Tunes Music, los mismos que tienen en sus filas a Katak y a Omnimar, así que pues algo muy bueno podríamos esperar en el futuro. Y pues ahora vamos con algo que pues también representa de cierta forma el futuro, aunque esta banda tiene muchos años dentro del negocio de la música, y no tanto una banda, más bien es un señor banda, porque estamos hablando del proyecto alemán Shotox, que está únicamente integrado, no es ni siquiera una banda, porque es un solista, es el señor Andreas Davids, y que funciona como Shotox desde finales de los 90, más bien, y tiene a la fecha ya editados, bueno, con esta nueva producción que acaba de salir recién hace un par de semanas, es el 22º álbum de su carrera, aunque los primeros fueron CDRs, que muchos podrían considerar como demos, pero así de la misma manera empezó también Suicide Commando, y también se cuentan los primeros demos de Suicide Commando, que realmente pues son también álbumes, aunque pues los editaba en cassette, porque pues en ese entonces aún no se inventaba el CD. Ahora sí, pues bueno, ya se inventó el CD y ahora ya los empezaron a quemar, y pues aunque no son oficiales porque no pertenecen a un sello discográfico conocido o independiente o lo que sea, pues bueno, son simplemente llamados CDR, y así empezó Shotox, y ha evolucionado de una manera brutal. En la última producción que se llama Vinda is Functioner, trae muchísimos elementos EBM. La verdad es que todavía no lo termino de asimilar. El álbum es muy bueno, eso sí lo tengo que admitir, pero es tan variado y tiene cosas tan dentro precisamente de la EBM, un poco más bailables, sigue estando dentro de su vertiente Rhythmic Noise. De hecho, a mí este álbum se me hizo más como un PCI, pero con algunos elementos EBM. Les vuelvo a repetir, la verdad muy buena la propuesta que nos está presentando en esta nueva producción del 2023, y los dejo sin más con Shotox, y esto es Destrumung der Welt. We'll be right back.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de del programa número 380. Muchísimas gracias a todos los que están ahí cada semana para escuchar un nuevo programa con las más recientes novedades dentro del mundo electroindustrial y sus derivados. Y esta segunda mitad del programa la estamos iniciando con el también otro señorón, también muy influyente dentro de la escena, principalmente techno, pero también tiene muchísima influencia dentro de la escena electro e industrial. Y estoy hablando de Terence Fixmer, quien tiene ya muchísimos años dentro de la escena. Siempre ha sido reconocido por su forma tan particular de techno, que no es la, vamos a decir que la clásica tipo Moby o cosas así de ese estilo de Prodigy, etcétera. Terence Fixmer siempre ha sido más minimalista y eso muchos se lo han reconocido. Inclusive Terence Fixmer tiene por ahí un proyecto, para quien no lo sabía, con el señor Douglas McCarthy de NightSRF, y se llama Fixmer and McCarthy. Muy bueno. Por si hace poco tiempo anduvieron de gira, esperemos que eso signifique que venga por ahí algún nuevo álbum, porque los dos que tienen editados a la fecha son de verdad extraordinarios. Lo que escucharon fue Entropy. Esto es lo más reciente, que viene en su EP de este 2023 llamado State of Disorder. Muy recomendable para todos los fans de este señorón. Y enseguida vamos a tener a otro productor que pues tampoco no es ningún novato. Estamos hablando de Angel Speed, que ya pues también tiene su buen rato dentro de la escena. Y fíjense que a mí en lo particular sus últimas producciones no me han dejado del todo satisfecho. No quiero decir que sean malos los últimos álbumes de Angel Speed, pero desde que su líder se quedó solo y empezó a hacer las cosas por su cuenta, quedó inclusive sin casa disquera, estaba grabando para Metropolis, y actualmente pues bueno, acaba de ser de hecho fichado por Alpha Matrix, y qué bueno que le están dando esta oportunidad, porque pues Angel Speed es un proyecto que definitivamente no se debe de dejar morir. Realmente es bueno, aunque sí se había vuelto bastante repetitivo, no monótono, no hay que confundir las cosas, se había vuelto bastante repetitivo. Entonces ya escuchar un disco tras otro de Angel Speed ya era cansado, ya no había ninguna novedad, ya todo sonaba exactamente igual. Era como, volvemos al ejemplo brusco de siempre, era estar escuchando como los discos de AC/DC, así era Angel Speed. Y en esta nueva producción de Bastard Guts está echándole un poquito más de ganas, y ya lo escuchamos más como en los primeros álbumes. Esperemos que siga por esa línea, y aquí está sin más Angel Speed, y esto es Tyranny of the Beat. Yeah. Electroshock. Bueno, vámonos rapidísimo porque ya no tengo mucho tiempo. Ahora sí que me alargué bastante en los bloques anteriores. Y lo que acaban de escuchar hace un momento es al dúo alemán de Industrial Riot, Skren, un nuevo valor dentro, bueno, relativamente nuevo valor dentro de la escena, ya que estos chicos vienen haciendo música desde el 2017. O sea, estamos hablando de que tienen apenas 6 años dentro de la escena. Tienen por ahí varios varios sencillos y EPs. Yo los invito a que se den una vuelta a su página de Bandcamp. En Bandcamp simplemente busquen Skren, se escribe S-K-R-E-N, y chequen todo el material que tienen por ahí, que todo es buenísimo. Así como este track que escucharon, es la línea que esta banda maneja y la cual ha sido por ellos definida como Industrial Riot. Para, en mi parecer, creo que muy bien definido, se los describe muy bien, en mi opinión. Y bueno, rápidamente vamos con otra lista que ya no necesita tampoco presentación. Se trata del tío Al Jorgensen, quien regresa nuevamente a la escena. Afortunadamente no se ha despedido. Se hablaba de que iba a lanzar un último álbum otra vez, porque ya van varias veces que se despide. No ha dicho nada acerca de este y esperemos que pues no se retire de la escena en mucho tiempo, ya que viene haciendo últimamente cosas buenísimas. Y aparte, pues bueno, Nuclear Blast Records, su nuevo sello discográfico, pues lo está apapachando de verdad bastante. Le saca videoclip para todo, todo se lo lleva en bandeja de plata. Entonces el tío Al debe de estar, pero sí, soñadísimo dentro de Nuclear Blast Records. Bueno, les había comentado dentro de la página de Electroshock que iba a salir muy pronto el sencillo oficial. De hecho, ya se había lanzado por allí a través de YouTube una presentación en vivo donde presenta este track. Y no se hablaba, bueno, ya se hablaba más o menos de un nombre tentativo para el álbum, pero no de la salida. Y se hablaba de que el álbum iba a salir este mismo año, porque de hecho el mismo Al Jorgensen dijo que este mismo año, antes de finalizar 2023, iba a haber un nuevo álbum. Pero creo que pues el sello le debe haber dicho que pues no era conveniente y aplazaron la salida del álbum hasta el 1 de marzo del 2024. El disco se va a llamar Hopium for the Masses y el primer sencillo que acaban de lanzar, y que muchos ya lo conocen por esa presentación en vivo que les compartí en la página de Electroshock. Y sin más, aquí está Ministry con Goddamn White Trash. We need your help. I'm talking, of course, about extremism and extremist ideology. Views and conduct. Views and conduct run counter to everything which can actually tear at the fabric of who we are as an institution. An institution. We need your help. Connect the dots! need your help. Power. That's all that matters. Bueno, pues ya nada más regresé para despedirme de ustedes por el día de hoy. Bueno, ya sin más me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Si no escucharon el programa completo, el próximo martes 8 de la noche es la última repetición. Y recuerden, hasta el 6 de septiembre viene el paquete de los programas de agosto. Hasta pronto. Underbroad Radio.